Hola, esto no es podcast. Bueno, sí. Hola, amiguito. Estamos en el capítulo número 11 de podcast. El vicio más malo del E3. Pero mal. Ya. Po. Perdón, amiguito, estaba un poco borracho. Ahí está, ahí. Sí. Que empecé el capítulo sin cara de raja. Mal. Yo estoy sobrio, weón. No, a ver, ¿quién es el único borracho? Yo también estoy borracho. Ya. ¿Qué personaje más borracho, weón? No, se equivocó también. Sí, borracho. Está borracho. Bueno, ¿cómo manejáis con la ley de alcohol y todo el mierda? Sería una mierda, ¿verdad? No. Chester, te voy a pegar. ¿Qué? ¿Ah? Te voy a pegar. ¿Por qué? Estás rompiendo la ley, weón. Porque manejo borracho. Sí, porque estoy manejando borracho y de hecho estoy hablando como borracho. Sin estar borracho. No. Pero Chester siempre ha hablado como borracho. Oh, no, si no era gratuito, pero es que la gente se pregunta, yo el otro estaba hablando con Chester y las minas me preguntan, oye, ¿y Chester es muy hecho mierda? Esa voz carrasposa. Esa voz carrasposa. Bob Dylan, compadre. ¿En Bob Dylan. En nuestro kiwi. Bueno, pero más allá de eso, amiguitos, estamos grabando nuestro episodio número 11 de podcast, la 11ª edición. Llevamos 11 semanas en esta mierda, increíblemente. Esto es como un reality show. Llevamos 11 semanas encerrados grabando este programa. 11 semanas, sí. Bueno, es terrible. Sí. Empezó a salir la caca. Se está tirando la caca, Brigio. Se nos está acabando la bebida, así que por favor, si les quieren traer agua, venga a Bellavista 0990. ¿Es una casa de puta? No, esa es TDN. Así que sí. O sea, es una casa de puta. Sí, una casa de puta. O si no, a Inés Mate Urrejola. 0848. Bueno, para partir nuestro programa, como siempre, hay que mencionar las redes sociales, compadre, que son www.google.cl. Bueno, no estamos curados, pero no tanto. Por favor. Que son podcastfm.blogspot.com, el blog donde pueden descargar y escuchar todos nuestros episodios previos. Llevamos 10, con este 11, sabemos sumar, compadre. Vale. Nuestro Twitter, que es www.latinmail.cl. ¿Punto qué? Latinmail.cl. Ya, nuestro Twitter, icq.com. Postcatfm, arroba postcatfm. Sin guión bajo, porque es el de emergencia. No, y tenemos otro que es el de emergencia, pero que también lo pueden seguir, que es arroba postcat guión bajo. Starmedia.com. Bueno, para. Te voy a golpear. Bueno, el de emergencia, no le escriban tanto porque se moran en responder. Es como el servicio técnico de... Es como el segundo servicio técnico de ETR. Sí. No, es como servicio técnico así como de ICQ. Claro. como que aún no pasa una web que dejó de operar hace días. Sí. Pero igual están dando servicios es por amor. Sí, iniciativa de armas. Compadre, el otro Twitter es por amor al arte. Ya, claro. Y nuestro Facebook, que es facebook.com/postcat. Sí. Y virtualia.cl. Virtualia. Lo gasten sus funny bunnies, compadre. Uy, buen día, ya. ¿Puedo partir con un chiste, no? Sí. Si la piscola... Con un chiste. Si la piscola lo permite, dale, compadre. Tonto weón. Atención. Tonto weón. Chupa. Tonto weón. Ya, basta. Tonto weón. Ya. Oye, el DAT se está sublevando. Dale. Parece que necesito su merecido. No, Paulo. No, Paulo. Compadre, yo soy el anti-Póscar. Una preguntita para todas las personas que están escuchando en este minuto y para ustedes que están con nosotros es: ¿qué es amarillo por fuera, negro por dentro y causa risa? No sé. ¿No sabes? No. Un autobús escolar lleno de negros cayendo por un barranco. Ay, ¿por qué? Replay. ¡Qué mierda! Tranquilo. Es que lo visualicé. Visualicé el barranco. Y los negros cayendo. Postcat. Postcat FM. Así que te hago este en la radio y dicen Postcat FM. Como Carolina. Disco. Como para que nadie vaya a robarse ese momento. Bueno, esto no es un momento que alguien quiera robar. No, de verdad. De hecho, o cuando de repente están dando ese cupé y dicen ese cupé. Para que nadie se lo robe. Seguro esa guasa, ¿no? Pero como el micrófono. Con la voz de Bob Dylan, pero aquí al lado. Del kiwi, mal. Tener que editar esa mierda. Bueno, ese momento. Oye, compadre, aquí no editamos nada. No. Sí, censura, compadre. Nada. Bueno, ese momento que se lo debía haber querido robar el canal de senadores. Ya. Esta semana, compadre, pasaron cosas muy divertidas. Sí, estoy cerca del micrófono, Pablo. Deja hacerme señas, por favor. Es que, weón, estoy muy lejos y te puesto que te escucho. ¿cachai? Con eco. Se están tocando, güey. Sí, no, estoy tocando y no quiero estar cerca de él. No quiero estar cerca de él. ¿Te puedo dar un besito? No, compadre. No, qué asqueroso. No, sale. Oh, está fuerte la mezcla. Está fuerte la mezcla. No, nosotros grabamos sobrio. Ron Silver, compadre. 14 años de los tiempos del crash. ¿Esta es nuestra nueva estrategia? ¿Que grabar curado? Grabar curado, nuestra nueva estrategia. Podría ser un especial. Nosotros especial curado. Borracho, drunken podcast. Si usted es carabinero y está escuchando este minuto, que no me tenga vuelta a mi casa. Y ve, claro. Estamos grabando en el auto. No, no, Paulo. ¿Viste? Ahora la estrategia es más violenta. Ya no es quedarse callado, es decir, no, Paulo. No, Paulo. No decir nada. Ya, bueno. Como decíamos, esta semana pasaron cosas muy entretenidas. ¿Pero cómo han estado ustedes? Cuéntenme de sus vidas. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo han rellenado su diario de vida? ¿Qué dijo, güey? No sé, güey. Y me acaba de interrumpir en la mitad de una frase. Sí. No, no, pero usted... ¿Cómo estuvo su semana? ¿Ustedes hicieron algo entretenido? ¿Te preocupa nuestra semana? Sí, me preocupan las personas, compadre. Esto no es solamente humor, esto es personas también. Ah, ya. ¿Cómo estuvo? ¿Usted rellenaba el día el diario de vida, su semana? ¿Cómo estuvo? La hoja de tiempo. Pusieron su sticker de Hello Kitty. De Postcat, compadre. ¿Sí? Esos stickers que todavía tú no recortáis ninguna mierda. No he recortado ninguno, haría una mierda de ser humano. Hasta el Nico está por juntarse con un weón y entregarle stickers. Con un weón. Con un fan. Fan, se dice. Que sea weón es otra cosa. No. Esto es cuando digo weón es de amigo. Weón es de amigo. Es todo personaje, una carita. Pero espérate, no estoy diciendo quién es. No estoy diciendo quién es. No. Pero todos los que te vayas a juntar ya se sienten identificados. Que no deben ser muchos. Igual me voy a juntar con uno nomás. Chester es un weón, Nico un weón, yo soy un weón, listo. Sí. Yo no soy weón, compadre. Si tú dices weón. Cada uno es como puede, compadre. Es tu pega, compadre. Chester es weona. El Dutch me está troleando de vuelta. ¿Sí? Sí, es que esta semana ya fue mucho. El Dutch. ¿Por qué fue mucho? Fue mucho. Ya, pero no para. No, weón, me lo no. Los payasos también lloran, pero las redes sociales son sin llorar. Pero fuera del programa. Sí, las redes sociales son sin llorar. Y como dice nuestra amiga Aleja Funk, sin bullying no hay amistad. Buena frase, weón. Sí. Así que, Pablo. Así que te voy a tener un juego por la raja. Weón, yo no entiendo la frase de Aleja Funk. Sin bullying no hay amistad, compadre. Nosotros te queremos mucho y te hacemos mucho bullying porque te adoramos, weón. Sí, esa es la única explicación. Pero yo no los quiero a ustedes. No, ustedes se han dado cuenta de esa weá. No importa. Está bien. Compadre, tú puedes encontrar el cariño en otras personas. Mira. Pero nosotros te queremos igual. Vamos a la Biblia. Ya sacaste tu tribu urbana. Pedro. Si te vas a San Mateo, por favor. Pedro se lleva tan bien con el Jechu. Y se lo cagó tres veces, po, weón. Dijo, te cago una, te cago otra, te cago tres. Pedro se... Bueno, aquí tú eres católico, pero yo sé que se cagó Jesús fue Judas. Judas. No, él lo negó tres veces, pero, ¿no? Pero, este loco, ¿cómo se llama? Peter. Se lo cagó tres veces, po, weón. ¿En serio? Sí, po, weón. Decía, ¿cómo se lo cagó? Está tan loco. No me acuerdo. ¿Hasta que cantó un gallo o no? Sí, era como así la historia. Ay, no era No, es que perdón, yo no he leído nunca la Biblia. Solo he visto las películas de Jesús. Judas, el que tenía una banda y se llamaba Judas Priest, y se vendió al sistema y vendió a Jesús de pasada. Me voy a reír porque no te voy a abandonar. Está súper buena talla. Bueno, el Dutch nos está troleando, esa weá me preocupa. Esta weá se está saliendo de las manos. Sí. Es que no sé qué pasa acá. En cualquier minuto hay que agregarle un misil norcoreano con ojiva iraní. Con ojiva iraní, lo único que voy a decir. Claro. Un misil norcoreano con ojiva iraní a la cabeza del Dutch. Un Chernobyl, pero en buena. Cheers. Un dichado. Viola. Ya. Entonces, ¿qué pasó hoy día? ¿Cómo va todo? ¿Pasó algo interesante? ¿Las putas estaban más baratas? Café con pierna, compadre. Ahí a promo el café 2x1. ¿En cuál? El sí del café con piernas. El sí del café con piernas, compadre. Sí, el café con piernas, podcast. Claro. Caguemos a tu amigo. Sí, hagamos podcast, sí del café con piernas. Perfecto. Sí. Ya. Esta semana... Aparte que no lo escuchó nadie. Weón. Chester, no puedes dejar partir el capítulo, Chester. Weón, no lo escuchó nadie. Primer no año, publicidad. No decir que tu producto es una mierda. The basics. Claro, es como... El ABC de la publicidad. Nuestra cerveza es una basura. Compadre, pero yo salí. Pero cómprenla. Compadre, yo salí de la caja, compadre. Yo salí de la caja. Yo crucé la cordillera, compadre. Vos saliste de la caja que está en el basurero, mierda. De otra caja no saliste. Pero me están troleando a mí. Y si cuando hablamos de caja nos referimos a un closet. Sí, es peor todavía. Es peor, claro. Todavía. Espero que esa caja. Como le pasó al Tacho. Ay, la da vuelta sin, así como. Como había la vuelta un Nike. Tú lo serás. Eso, así como son técnicas chicle. De comunicación rápida, compadre. Ahí comienzan rápido. Papá, dime, dispara, pa, te disparo vuelta, golpe, destrucción, despago, golpe. Mente, universo, instrucción, neuronas, universo. Oye, parece que el conductor de Buscat quiere decir algo. Está ya, tiritando. Sí. Dilo. ¿Qué? Ya. Dilo qué queréis decir. Ah, bueno. Tú no eres. No. Tú no eres el conductor de Buscat. No. ¿Es ¿Soy esta? Como el invitado? Sí. Oh. ¿Yo soy como Vasco Mulián cuando estás Julio César Rodríguez? No, yo también soy como tú, si somos lo mismo. Ay. ¿Te son las ardillas? Acuérdate que él cree que es el conductor. No. Acuérdate de lo que dijo su mamá. No. Su mamá, yo. Sí, piola. Ya, conductor, dale. ¿Qué tema tenemos? Chúpenme el hoyo. Ese no es un tema. Chúpenme el hoyo. Eso hace interesante, rato que no es un tema. ¿Qué? Abandonémoslo. ¡Qué asqueroso! Porque se acaba de tirar el frase más gay de los últimos 11 podcasts. De hecho, pero esa buena sí, dijo Piñera, ¿no? No. ¿Tú? No. Pero yo no dije chúpenme el hoyo. Lo dijo Nico. Sí, pero tú dijiste interesante. Interesante sí. Lo dijiste tú. ¿Qué encontré de interesante de esa weá? Por favor. Déjalo. Sí. Ya, podemos comenzar esta. Sí, pero si vos no dejáis comenzar. Compadre. Tengo otra cosa que. No, ¡mira! Ya. No, juegue. Ya, Nico. Este inicio tan terremoteado se debe a que el 20 de mayo hay pronosticado el terremoto más grande de la historia del mundo. Y es en Chile, compadre. Y lo trae Coca-Cola. ¿Sabes qué? Hoy día escuché los materiales, porque hoy día los materiales eran apocalípticos. Y decían que, claro, las escalas de Mercalli es como, o de Richter, la misma. No, hora no, que no, no, no es la misma. Está Mercalli. Está hay Richter, que es la sensación de las personas. Que es Richter, que todos la pescan. Y está Mercalli, que es una mierda y que nadie la debería pescar. La guay que todos pescan. Ya. La escala va de 1 al 10. ¿No es cierto? Y aquí como que los vudú y todas esas mierdas juegan. Los gurú. Los pudú, que son gente muy conocida. Muy experta, dice que el terremoto hace el 10.5. Es como que estoy en el colegio y te saqué un 7.5. No existe esa weá, pues, weón. O sea, se va a partir en dos en la tierra, así como un huevo así. Y va a caer para el lado, weón. Pablo, en el espacio no hay gravedad, entonces no se va a partir en dos nada. Dato astrónomo, en el universo no hay gravedad. Pablo, astrotip. Astrotip. Claro. La tierra se puede partir en dos, compadre. Es lo único que te puedo decir. Dame una explicación. Muéstrame cuando la Tierra se ha partido en dos. Este espacio está auspiciado por estrellitas. De Nestlé. Oye, ¿vos qué crees que la luna quedó de una así? La luna se partió en dos pedazos, compadre. Incluso hay una teoría, compadre, que dice. Compadre, la luna está hecha de queso, no me hueves. Ah, esto era un hueveo. ¿Qué? ¿Qué? No, dale, dale, en serio. Yo te doy la tribuna para que hable en serio. Dale. Gracias, conductor. Te está agarrando el huevo. No, si es conductor. Dutch, vaya a perder tu espacio, así que habla. Ya, Dutch. Explícame cómo nació la Tierra. Hay una teoría que dice que la Tierra era parte de otro planeta que chocó con otro, ¿cómo que se llama? Cuerpo celeste, el cual podría haber sido la Luna. La Luna puede haber sido un pedazo de ese planeta que chocó con la Tierra, o a la vez la Tierra podría haber sido un pedazo de ese planeta. ¿Cachai? ¿Y Neptuno de qué? Neptuno queda más a la mierda. Chester, ¿lo digo yo, lo decís tú o lo decimos los dos al mismo tiempo? Ah, ya, espérate. Uno, no, espérate. Dos, al mismo tres. Tiempo que ¡no, Paulo! Ah, ja, ja, ja. Déjenme aplaudirlos. Pero un poco, mira. Mi pregunta es: ¿la Tierra es redonda? No, no es redonda. Ya, pero de puta. Bola. Se entiende, ya, es como ya la weá es una esfera. Ya, claro. puede ser puta, puede ser como la una. Ya, la weá. Pero es redonda. Sí, la luna también es esférica. ¿Dónde salió ese pedazo de luna que no está en la Tierra, que es esférica? ¿Salió como de adentro? La luna puede haber sido. Dicen que puede haber sido un asteroide, o como dices, Alfate, puede ser un asteroide artificial puesto por los extraterrestres para vigilarnos. Ya, pero tú, ¿cachai? La frase. Quiero citar acá una frase maravillosa que se mandó ayer Pati Maldonado en la televisión. Bueno, no. ¿Pati Maldonado tiene frase maravillosa? Sí, tú se tiró, yo creo que la frase de su vida y que después de esto se puede morir y deja un pequeño legado. Me haría mierda, Pinochet. No. ¿No? Salfate tiene menos respaldo que silla pianista. Así que no le podéis creer a ese weón. No, no, no, no, digo Salfate. No, digo por el History Channel. Tiene menos respaldo que Columpio ese weón. Así que de verdad no le podéis creer a ese weón. Yo buscando todos los sillines. No, ayer yo tiré ese tweet y me lo retuitearon y me tiraron un par de respuestas. Así que, chiquillos, gracias por la talla. Ah, para papá. Pa. Ya. Sí, pues. Pues no. Si yo no creo, yo no soy un Salfate creyente. Yo creo que sí. No, compadre. La semana pasada nosotros descubrimos que ya no tuvo calzapollo, así que de no verdad, todo calza, pues. No, bueno, no todo, no calza. Todo calza. Pero estamos a tres días de morir y vamos a seguir en esta. ¿En la parada de no creer la Salfate? No, en la parada de no avanzar en el programa. No, qué? Estamos hablando de un tema importante con el mega ultra terremoto. No, igual el terremoto es importante, tienes razón. Es importante. Hay gente que se está resguardando, que le dijo a su hijo no salgan. Bueno, hay gente que está desabasteciendo los supermercados. O sea, es preocupante. O sea, el nivel de poca cultura de esas pobres personas. De esas pobres ratas. Yo creo que esos güeyes los pongo al lado de un hámster y el hámster es más vivo que los güeyes. Pero va a ser la zorra que si de verdad pasa algo, nosotros tenemos un programa en que estamos negando que va a pasar cualquier weá y nos podemos autoburlar de nosotros. Claro, somos, señores, tranquilos. No va a pasar nada. Nosotros somos como los anti-quake alert, esos brasileros que hacen chuchuca. Y hacen chuchuca y ahí dicen va a terremotear. ¿O no? Pero sí. Bueno, ayer como que hubo un programa en que los weones explicaban su método y salía como un guatón culiado que hablaba como... Bueno, no sabes ni sumar eso, weón. Era como... y como que con los dedos medían la weá de los terremotos. Así, por cuarta. Porque cachipún. Hoy día sí, mañana no. Dos no, terromes. No, no. Con los terromes. Ahí, ¿cómo se llama el gallito inglés? Doble cuarta. Ojímetro. Claro, el ojímetro. El ojímetro. Ya. Y estaban midiendo la weá así, como que... ¿Cómo el...? No pasa Knives. No, sí. Y después decía, a ver, demuéstrenme que ustedes dijeron antes lo de los terremotos. Y ponían como una página de ellos. Donde salía publicado un segundo antes del terremoto. ¿Sí? Un blog. Mula. Son buenos, son muy mula. Ojo que, aparte, ahora también está. No, pero está prendiendo el agua, como tú decís. Todos los matinales hablando de terremotos. Cagada. Pero todo. Sí. Y hay unos que son más apocalípticos que otros. Sí, pero. Mega, que el canal más apocalíptico. Oye, Sixto Paz en el 11. Salfate en el 4 con Quake Red Alert. En el Mega, ¿quién está? La Pati Maldonado. Es Pati terrible, Maldonado. Esa hueá apocalíptica. Y también está este hueón que es sismólogo, ¿cómo se llama? El que da el tiempo y nunca ha hecho un... ese Lagos, Marcelo Lagos. Bueno, que yo creo que ha ganado más plata que Paul McCartney en este... Sí, bueno, es un rockstar, ese hueón es un rockstar. La cagá. No, se han hecho millonarios con... Y en Canal 13 está Martín Cárcamo. Sí, tonquita. Con Tonka. La Tonquita. Hoy hace tiempo y no pedimos tonquita. RT, ¿eh? Sí, Tonquita, un chocolatito. Le mandamos un saludito y un besito. ¿A dónde mejor? Un super beso para Tonquita. No, obviamente nunca nos va a escuchar en su vida. No, da lo mismo, pero nos retuitea, que es lo importante. Hoy hace tiempo y no retuiteamos. Ya, hay que jugárselas por agarrar retweets. Compadre. Esta semana todos los podcast lovers que logren que un famoso nos haga retweet de la weá que sea, se van a llevar sticker. Un par de stickers de regalo. Oye, pues sí. La weá pinca. ¿Por qué, weón? Pero si ni siquiera los regalamos, weón. Pero un par de stickers de regalo. Un par de nos vamos a regalar más de un par. Oferta exclusiva. Varios stickers para que puedan pegar por todos lados y spamear visualmente a todos sus amigos. Sí. Y ponerse en los pezones así como descensurado y todas esas cosas entretenidas que hacen algunas personas. Sí, Chester. No, Paul. No, Paul. ¿Y por qué vos, weón? Ya, no, Filo, no voy a dar paso a esto. Vamos pero hablando de oferta. ¿Por qué hablan ustedes de pezones? No entiendo. No. Si Chester es el que tiene el fetiche con los pezones. No. Ah, perdón, sí, tú eres el experto. Sí, perdón, tú eres el experto. No, recordemos, dato podcast. Cada vez que en Twitter sale la palabra pezones, es porque Chester está al mando. No. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y cada vez que hablamos de mayonesa... Es porque Chester también está al mando tratando de desprestigiarme. No. Sí. No. ¿Qué son todos esos potes de mayonesa vacíos? ¿De qué veo? Y mayonesa casera, papá. Tía cochina, dice ahí. Don Juan. Ya, pues entonces eso con el apocalipsis zombie. El apocalipsis terremoto, zombie. Terremoto, explosión nuclear. Ya, pero nuclear, ¿no creen que va a pasar algo? Yo creo que no va a pasar nada. No, yo creo que sí. No, sí. Yo creo que va a pasar. Pero tú vos siempre nos querías la contraria. Sí, una rata. Si pasa algo, tu casa cagó. Bueno, yo creo que va a pasar algo y va a morir todo. Aparte, el momento justo. Yo creo que estamos todos en un buen momento en el cual tenemos que morir. Y después, sí. La cagó que no. No quiero morir ahora. Sí, yo tampoco, como que justo ahora no. No, sí. Estamos, no es el momento de morir. Tenemos que morir. ¿Para qué seguir vivo? No, terremoto de una y la felicidad llega. Pero yo te puedo disparar en la pierna para que veas lo que se siente. ¿Ah? Y mueras. No, no. Una muerte lenta. Pero no, un terremoto. Yo creo que un terremoto así como. sí, no, pero es que una muerte lenta y dolorosa. Oh, ya. Ya, oh, es asqueroso. Pero un terremoto así 10.10 está bien. Pero si acabáis de decir vos mismo que no existe el 10.10, es hasta no 10. Importa, no importa. No, hasta 10 en la medida conocida, pero puede haber más alto que eso. ¿Hay un terremoto 10? No, no existe. ¿El 10 el, sí? El, no, el terremoto más brígido que existe es el 9.6 de 6. Valdivia. Ah, ya, ese y lo tiene de Chile. Vamos, mierda. Ah, vamos, no, mierda, tenemos un récord. El abuelo Arjona vino ese día. Abuelo Arjona, que igual a bono de YouTube también. Claro. Claro. Ya. y la cosa así, pues, yo creo que es importante que haya un terremoto grande. Yo creo que es importante para la economía chilena, man. Es importante, después de que llevamos dos años como país recuperándonos de un terremoto 8.8. Es importante tener uno más fuerte. Hay gente que todavía no recupera su casa. Lo bueno, compadre, murió gente. Que todavía está viviendo en carpas, como los gitanos y los payasos, weón. Así que por favor, más respeto para esa gente que no se ha recuperado del terremoto. Gente jaula como los negros y los judíos. Este programa no tiene respeto. Yo no apoyo tu humor. No apoyo tus chisters. Pero si todos no saben que chisters. No me gustan los todos chisters. Todos saben que esto es un humor. A veces no se lo puede tomar a mal porque es parte del circo. Sí. Weón. Pero por lo mismo, mira, si hay un terremoto grande, puede venir, quizás puede resucitar el halcón, po, weón. ¿El halcón? El halcón no ha muerto a un padre. Halcón y camaleón. Tengo una noticia. ¿Qué? El halcón, weón. No. Sí. No. Y le tiraron florcitas. Nico, maricona. Mírame y dime que no. Pablo murió. No conté. Pablo, y le tiraron florcitas en esa maricona de... Perdón. Ya. pero Pablo, sí. Ha muerto y... Busquen portear. Y se busquen portear y todavía no encuentran un brazo. Bueno, en fin. En fin. Pero es importante un terremoto. Yo creo que la gente espera algo. Tú decís que si no se cumple, se va a decepcionar. La sí, gente. Imagínate esa señora que se abasteció el supermercado con 10.000 frascos de salsa de tomate y no pasa nada. ¿Qué haces con esa salsa de tomate? ¿Quién se las devuelve? Es importante para ese señor el terremoto. Espera esa apocalipsis. Ese abuelo que está en el sur y que hizo el búnker y no pasa nada. El bueno invirtió millones y millones y no pasa nada. Es importante para esa persona. Puta, podría hacer una disco y ponerle la bomba. Bueno, la Onemi, el Choa, que está esperando el mega terremoto para empezar a aumentar su nivel. ¿Qué pasa? Y no pasa nada. Siguen en la misma escoria. Es importante un terremoto grande. Es importante para la gente. Justificando la mierda en podcast. No, es que igual tiene razón, pues, weón. Sí. ¿Tú crees que tiene razón este weón? Sí, ahora sí. ¿Sí? Es que weón tiene razón. Imagínate la gente que ha comprado todas las pilas que encontró. Hay que justificar esa inversión, weón. Es verdad, weón. O sea, ¿qué hay que vaya a vender después a Luca y a Cien? A Luca y a Cien. La weá perdida. Es importante, ¿ven? ¿Ven? Es importante, sí. Aparte, este mundo necesita un poco de caos. Más del que ya tiene. ¿No te parece que ya tiene mucho? ¿No has visto el tipo reciente que tenemos, compadre? No, este país soporta un poquito más de caos. Sí, unos guanacos más. A mí lo que más claro. Me da risa me da. Aparte, ¿saben qué? Yo quiero renovar mi LC. Y necesito un terremoto para ir a saquear. No te entiendo la dinámica. ¿Tú crees que con un terremoto es más probable que tu LCD actual se haga pico a que tú puedas ir a robar uno? De hecho, ¿tú has cachado a la gente que vende LCDs terremoteados en Mercado Libre? Está lleno. Me está hueviando. Tú podés meterte en Mercado Libre y hay uno, querés comprarte un LCD y hay como 50 que están como a 10 lucas. Y decís, los voy a rematar y me los voy a cagar. Y resulta que no, es terremoteado. ¿Y qué significa este terremoteado? Que se le cayó el terremoto, se le quebró la pantalla y no se ve. Pero es un bonito recuerdo. Yo digo como, bueno, este televisor fue terremoteado. Compadre, este televisor que costó 300 lucas, ahora es una linda bandeja. Yo he visto que hay gente que lo ocupa de mesa, de hecho, mesa de centro, le sacó la guay y lo pone. Oye, pero igual es como que tiene un hombre así como hipster. Terremoteado. Pues yo creo que Stark tiene en su pieza un terremoteado. Un terremoteado en el comedor. ¿Un Stark? Sí, tiene un terremoteado. Y tiene unas sillas de LCD. Es que un loquillo. Ese hombre es un loquillo. Sí, sí. Pero como les digo, es importante un terremoto. Es importante para la sociedad y es importante también para las bombas lacrimógenas. Pues, bueno, todo. Para que se sigan manteniendo. Espérate. ¿Por qué? ¿Está linkeando las bombas lacrimógenas con terremotos? No. ¿Vale la pena preguntar en cuál es el nexo? No, ¿cierto? No. Ya no importa. Ya. Yo quiero sí hacer un nexo que me parece es que importante. Me una hueá muy rara. Sí, no. Este hombre está desvariando por culpa del alcohol. ¿Ya? Entonces. Yo quiero hacer un nexo que sí es importante. Yo estoy sobrio. Y que tiene que ver con las ventas en derremate y con los fines de los tiempos. Y que se refiere a un compadre que está transaccionando. Si es que sí, transaccionando, si es que existe esa palabra. Transaccionó. Está negociando. Se cerró el remate. Tengo la información de este video. Y fue comprado por Chester. Fue rematado por Chester. No. ¿Cuándo lo remataste? No, me ganaron. ¿Quién te ganó? Pero Nicolás. Digamos de qué se trata. Un compadre en derremate está haciendo una transacción para intercambiar a su polola por un iPhone 4. 4. Ni siquiera 4S. 4. Sigan hablando que quiero ver la especificación. Oye, igual, pero si tú la tenías ahí abierta, pues Chester, puta el weón. A ver, oye, tranquilo, si la weá es más simple, o sea, la weá, ¿en qué momento? Yo creo que obviamente una tallita del weón, así, pero weón, puso una mina y el Chester dijo que esa mina tiene varios atributos que combinados la hacen mucho más válida que un iPhone 4, compadre, por a ejemplo, mí no me viene lo de las tallas. Yo pagué por esa mina y si no me la trae, yo lo voy a demandar, compadre. Pero ¿sabes qué? En verdad, cualquier mina, yo creo, gran parte de las minas son mejor que un iPhone 4, diría yo. Sí, de todas maneras. Son touch desde mucho antes. ¡Oh, muy bien! La naturaleza son touch. Son touch. Yo tengo un iPhone touch. ¡Qué gracioso! El nuevo iPhone touch. ¡Qué gratuito! Primero, yo no soy touch. Eres el Dutch, güey. Un iPhone Dutch. Mi celular es smartphone porque tiene Dutch. Tiene Dutch. Sistema Dutch. Sí. El primer iPhone que reclama. El iPhone Dutch. Con sistema Dutch. Oye, güey, yo no reclamo. Me aburro que me hueven, ¿no? Bueno, el primer iPhone que se aburre. El iPhone sistema Dutch. Compadre, ahora los dejo con la metralleta de Saddam Hussein. Compadre, estoy haciendo clave de Morse. Para la gente de Alemania. Tengo que decir que la foto de la muchacha en cuestión. Ya abriste el remate. Es bastante sugerente. Ya, pero no puede parecer una mujer, una jovencita tan guapa en una playa con una chela en la mano. No, pero está quebrando la ley. La Lolita es tremenda. Es muy bonita, muy guapa. Tremenda. ¿Con qué cerveza sale en la mano? Con una Heineken. Ya, y si fuera una Corona igual, ¿no? ¿O no? Sí. Igual. Bueno, si fuera una chela en polvo también. Existe. Si fuera una Doragua, da lo mismo. Sí. Doragua. Oh, mira, qué manera. Quiero hablar un poco de las especificaciones técnicas. Tiene especificaciones técnicas. Sí, el personaje dijo en cuestión de esta muchacha. A ver. Edad 21 años. Ya. Piola, mayor de edad, buena lista. Onda. Sí. Está en edad de merecer, como diría el señor. Claro, o sea, está desbloqueada. Está con Jade. Puede que esté. Está con Jade. Está desbloqueada. Como se dice en términos futboleros, si hay pasto en la cancha, juegue, compadre. Medida 75. Ya. Sí, no. ¿Cómo que sí? Es más de lo que se supone que es la norma. 70. La norma. No, es menos, perdón. ¿Cuánto tenés, Pablo? Compadre, acá yo no tengo tetas. No entremos en que hablar de su cuerpo, por favor. Cintura 55. Yo tengo como 60. La cagó quien no. Vos tenés como 700. Vos tenés como 90. Feo. ¿Ya? Y de trasero. ¿Ya? 80. O sea, 75, 55, 80. Bien. La medida estándar es 90-60-90. Pablo que bien. No cacha nada de nada. No, nada. Yo creo que el Pablo llega a la casa y pone a ver Tooncast. Lo supersónico. No, ni siquiera es Droopy. Droopy D. Ay, weón. El cabazorro. Vamos, sigue nombrando programas para que se den cuenta que D'Artagnan, la tortuga, como que no sé nada. Que sigue nombrando programas para que se den cuenta quién es el que ve los programas. No, es que es un bueno, te mandaste 10 de una, o sea. Los autos locos. Está claro quién es el que ve el lagarto Juan. Eso yo veía mi infancia, compadre. Pero que Pablo, ¿cómo no cacháis ese sistema, weón? ¿Cómo no cacháis la métrica del 90-60-90? Lo estaba tratando de decir, no me acordaba de números. Es universal. Y bueno, esa cuestión te lo dice todo el mundo. Ya, pero hay cosas más importantes que hablar que yo me haya equivocado un par de números. Padre, tú entras a Harvard, la prueba de admisión, y te pregunten esa weá. Weón, ¿cómo es la mina perfecta? 90, 60, 90. Listo. No, este no, no te preguntan de Drupy B. No. ¿Quién es Drupy B? Ya. Ya. Colores de piel, decía, blanca y bronceada. Bien, tostadita como Cruz Johnson, así como su tostado. No, pero esa weá es asquerosa. Esa weá es. Se va a encerrar y se le queda su piel. Esto, hay un vuelto muy chistoso, dice, coeficiente intelectual, 85, pero la hace empeño. Así como que, puta, como que se le da una, pero igual se esfuerza. Pero le pone. O sea, se compensa con los 80 de trasero. Ya. ¿Cachai? Claro. Como que se compensa. Es como un doble núcleo, digamos. Sí, puede ser. Humor, risueña con altos y bajos. O sea, la mina es simpática, pero se pone chúgara y cagaste. O sea, es amigable. Es amigable. Y tendencia, hetero y lesbi curiosa. Que esa weá, Dios. Multiplataforma, si sé lo que es esa weá. Esa weá, sí. Multiplataforma. Sí. Es agradable. Es agradable, aceptable. Y en muchos lugares. ¿Está permitido en la región católica, compadre? No. O sea, pero... no podéis rematarla. ¿Yo? Sí. Compadre, ¿usted es de esa ciudad urbana? No puede. Sí, no, no sé. Ya. ¿Ya? Ya. Aquí las condiciones de la compra. Sería algo así como por dos días. ¿Qué? Sería algo así como dos días. ¿Pero como... para qué necesita el iPhone por dos días? No, no, no. La mina sería el remate por la mina. Ah, por ya, dos días. Ya. Hasta una semana dependiendo, eso sí, del equipo. Si trae o no trae accesorios, estado, rayas. Ah, pero es una mierda. Es como otro. Que... Le vuelve a estar la mina entre dos a una semana, el weón. Ya. Y bueno. Pero el weón se queda con el iPhone. Sí, pues. Sí, pues, weón, esa es la gracia. Puta, en el fondo mierda, te está, bueno, está mierda, prostituyendo a su polola. No, no, no. Está prostituyendo a su polola por un poco. Y el compadre dice que tiene dos años de uso en la mina. Que también es un punto importante. ¿Vendrá con garantía? No, pero. ¿Estará impecable, uso? Como dicen por ahí? Pero palabras que usan todos para todos los weones de. Puta, pero no pierde valor porque le rompió el sello de garantía, pues, compadre. Sí. O sea, la mina, claro. Es importante. Es que yo creo que uno saca conclusiones como que hay gente muy fome. Digo, gente muy aburrida. Ya. O muy creativa. Ya. Porque, ¿cómo así esta weá? Pero el hombre. O tiene que estar muy aburrido haciendo. Porque no creo que esta weá sea verdad, pues, weón. ¿Por qué no? Con todo respeto. ¿Me respeto a quién, weón? Si la estás cambiando por un iPhone, la cago. O sea, ya no creo que espere respeto de un ser humano detestable como tú. Es que recordemos que detrás de ese micrófono está el padre Hurtado, compadre. Sí. Mira, que no puede responder nada. No. Se porque no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Mientras está en el iPad, se le apaga el cerebro. Él también le pone empeño. También creo que. También. 85 mira, el Dutch, ¿cómo te está cagando? No estoy escuchando, me estoy leyendo lo que la. La gente está. Puso, junto a una persona puso. Mejor antena súper dura tu producto. Piola. ¿Qué va? Compadre, en la segunda foto se nota caneta de pifia del artículo en cuestión. Tengo un no que viene de generación por si le interesa. Oh, ¿qué? Ese es un maraco, porque la vida es increíble, weón. Está impecable, sí. Está soplá. Está soplá. Hay que echar esos palabras que siempre ocupan. Sí. Impecable, soplado, impecable. Como, te la acabo con mi hermana. Sí. Bajando el nivel, chiste. Pero hay varios comentarios que son loquillo. ¿Qué sistema operativo es? Nadie le preguntó. No. También se había sido muy fun. Un buen pregunta. ¿Qué tanto uso en dos años? Y el buen responde: mira, compa, está bien usada. No te voy a mentir, pero bien cuidadita. Cero cicatrices ni dilataciones permanentes. Además, te la entrego bañadita. Saludos. Bueno, este es un hijo de perra. ¿Vendrá con accesorio? Este es un hijo de perra. Pregunta, ¿vendrá con accesorios? Si ese buen estaba pololeando, la cagó que terminó al tiro. Sí, ya cagó. No, esta weá tiene que ser una mentira. Yo creo que esta weá es mentira. ¡No! ¡En serio! ¡Yo juro que es verdad! No, pero ojo. ¡Huevo, menos mal nos dijo! Sí. Ojo, yo voy a... Si no, no hubiera esos números de cuenta. Deja terminar la idea. Al mismo nivel de vericidad que el viejito pascuero, conejito los dientes, bueno, lo mismo. Menos no, mal, deja terminar la idea. Gente que creía en la weá, se desmintió. Ya, se desmintió. Ya. Gente que cree ya. Que Cerati todavía está vivo, acá se desmintió. Aquí se desmiente. Ya, chaste, rompe los mitos. A lo que yo voy es que esta weá es mentira, pero para mí lo que me preocupa es que la mina es real, pues, weón. Entonces la mina real de decir, weón, ¿qué onda aparece mi foto ahí? Es verdad, y está como en el sector 5 Reñacas, tío. Weón, es para pico. Esta mina puede mandar al weón, ¿cachai? Weón, se frigio. ¿Y qué pasa si...? Aparte, está muy rico. Weón, ¿la remataste o no la remataste? No, no. ¿Alguien la remató? No, no alcancé, terminó. ¿Y cuánto quedó? ¿Fue un Galaxy o un iPhone? No sale, dice publicación finalizada. Los detalles se sabrán por internet. En todo caso, es un tiempo que está en boga comentar que hay gente que vende su virginidad por Mercado Libre y todo ese tema. Es verdad. Se han vendido las cosas más raras por eBay, inclusive. Sí. Pero es parte... De hecho, hace un tiempo atrás vendían la capa de Harry Potter. Que parecía un golpe en la mano. Y decía 5 millones por la cama. Un golpe de Harry Potter. Y parecía un con la mano como agarrando la cama, pero no tenía nada. Qué bueno. Bueno, era raja. El otro tema que es más fresco aún y que todavía no pasa y que sucederá después cuando ustedes escuchen el podcast. Psíquicos. No. El 21 de mayo es la recopilación más grande de las piñericosas del 2012. Así que todo ojo ahí con el discurso esa, de nuestro... Está maldita que la mierda. Querido, ojo, tiene... que alguna imbecilidad va a decir, por favor, la gente que no escucha esos discursos, escúchelo porque algún chiste va a tirar. Sí, yo creo que... El payasín se equivocará. Va a salir el terremoto 2.0, el tsunami... El maremoto. Yo creo que el discurso del 21 de mayo va a ser un viral de un viral de la película de Kramer. El viral, y va a ser el viral más extenso de la película, va a durar 3 horas. Se va a dar un Guinness, el primer viral de 3 horas. Wow, yo igual. Va a ser el primer viral que dura más que la película. ¿Cachai? Cuático. Es brigio ese weón, sí. Pero imagínate cómo lo haces para 3 horas. Intentar decirle a todo el país que no lo apoya, bueno, al 20% que sí lo apoya, pero a todo el resto que no lo apoya, ¿ya? Decirle que lo está haciendo bien, que ha hecho cosas. ¿Qué va a hacer ese pobre ser humano? No. Oye, pero ojo, pero... Piñera ha hecho cosas. No, sí, eso. Bueno, ha hecho muchas cosas y la otra vez, cacha, es un dato, pero que es mega penca para Piñera. Piñera ha cumplido casi todo lo que ha prometido. ¿Cachai? Como que la otra vez se tiraron una lista de todas las weas que había prometido y todas las weas que han prometido sus campañas publicitarias y ha hecho casi todo. Onda cumplió todas las weas. Y cumpliendo todo. Está como el pico. O sea, bueno, ¿qué más le queda por hacer al weón para que suba? No, ojo que no ha cumplido todo. No, por eso. Yo dije casi todo. Los completos siguen al mismo precio. Yo una vez hablé con él y me dijo que no iba a bajar a 200. Ya. Ya. Entonces, ¿en qué estamos? Vería hasta el hilo. 21 de mayo, la contienda es desigual y el discurso va a ser como el pico. Sí, y aparte los brazos cortos se le van a achicar más cuando las viejas de arriba empiezan a llegar los deudores habitacionales que aparecen en todos lados. Sí, bueno. Los habitacionales, son cuáticos. Van a aparecer todos los buenos, los deudores habitacionales, Greenpeace, los marinos, todas las buenas. Sí, los mayas, los aztecas, todos juntos, Alfate gritando. Pero sabéis que a mí me produce mucha risa esa weá, weón. Porque es como un circo, como que tratan de ser la weá seria. En el congreso, todo seriedad y la weá. La y gente... el curita que sale hablando al principio siempre. Sí, y la persona que está abajo con la seña, weón. Es como todo un darle un protocolo que al final es una viral. Un viral de 3 horas. Un viral de 3 horas en el cual habla. El negro Piñera, va a entrar en esa weá. Loco, el negro Piñera. Yo creo que debemos hacer un llamado a toda la gente extremista de nuestro país. Ya. Van a estar todas las grandes mentes en un mismo lugar. ¿Por qué no Stark. Alguien se manda un bombazo, una explosioncilla, se pitea el Congreso todo junto? Paulo, y nos manda el caos. Y nos deshacemos de toda esa mierda de gente, weón. ¿Cachai que si pasa esa weá y se hace realidad lo que estoy diciendo ahora, va a ser algo más arrepentido del mundo después? Ya, perdón, gente, no lo haga. Te pueden llevar preso, compadre. Ah, hicieron una bromilla. No. Todavía no lo hemos subido. Pablo, ¿sí? Te pueden llevar. Compadre, preso. El capítulo ya está arriba, no se puede editar. Ay, lo digo porque son. No, Pablo, si escuchas esto a la PDI, te pueden llevar preso. Porque está difundiendo el miedo. Está incitando a la destrucción. Sí, pues, en esa cuestión uno puede reírse los judíos, los negros. Pero lo estás haciendo tú. Pasó la línea. Ya, si todos quieren pitearse a los hueones, eso. Ya. Pasó la raya de lo ético, compadre. Yo, ¿de lo ético? De lo ético. Yo tengo ética, compadre. Pero tú lo traspasaste. Tú me ganaste. Con lo que acabas de decir, te fuiste. La PDI te puede. Hueón. Buscaré rajaste, hueón. Hueón. Oh, Espérate, que se paralizó. Porque está viendo su iPad. Y el iPad se paraliza. Yo estoy leyendo unos mensajes. Porque ahora podcast es moderno, está a dos iPads. Claro. No, este es un Viewmaster. No, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? La pizarra mágica. La pizarrita mágica, no. Sí, Pablo, yo que tú... Ya, pero Filo, volvamos al tema. En verdad, la weá es terrible. Yo no sé cómo... No, tú dijiste que iban a poner un bombazo. Yo no voy a poner un bombazo. Pablo, tú dijiste que... Nadie va a poner nada. Pablo, no va a pasar nada. Total, Piñera va a seguir igual de brazos. No. Tú dijiste que iba a poner un bombazo en el Congreso. Le dije a la gente que podría hacerlo. Pablo, lo acabas de decir. No. Está grabado. Si pasa, vaya a ser tú el culpable. Pablo, la PDI te va a buscar... Tú lo acabas de decir que vas a poner una bomba y iría con un francotirador a matar a Piñera. Yo no he dicho eso. Pablo dijo que le iba a pasar bomba en el Congreso. Pablo, tú. Miedo. Pablo. Háblanos por favor por si la última vez que te escuchamos. Puta, Pablo, yo te quiero pedir disculpas desde ya porque tú cachai que este momento está tan bueno que no lo voy a poder editar. No está tan bueno, weón. No, está épico. Bueno, ya. Volvemos ya, a lo mismo de siempre. No. Ya, volvamos a la línea. Cuidado, Pablo. Ya, a la línea de pólvora. Cuidado, Pablo. Ya, sigamos la vara. Cuidado, Pablo. ¿Qué? Ya. Nos estamos pasando bomba. Cuidado, Pablo. Una explosión de humón. Cuidado, Pablo. Ya, paremos. Ya, paremos. Pablo se está enojando. Chiste, le hicimos un balazo. Cuidado, Pablo. Yo la verdad es que no estoy riendo, man. Una azúcar, amor. Cuidado, Pablo. Se rió. ¿Qué es tan imbécil? Una de azúcar, amor. La ametralladora, Chester. Cuidado, Pablo. Un lanzallama de canilla. Cuidado, Pablo. Ya. Ya, este fue el minuto del troleo, Pablo. Bueno, llevamos como 40 minutos del troleo, Pablo. No, Pablo. Ya. Puta, ¿qué será esa gente que va a estar grabando ese día el discurso de mierda para capturar todas esas cuñas, las cuñas? Pero ¿para qué? Si la gente clínica después trae al Mercurio y sale como los top 10. ¿Y para qué voy a ver 3 horas si puede salir el como los grandes noticia? Pensadores, según sí, sea, así. Top 10. En la última noticia. En la última, porque en Mercurio no creo que. Sí, hacen como un par de planes, el discurso del payaso. La cosa así. El Mercurio. ¿Estamos hablando del Mercurio o del Clínica? El Mercurio. Ya. El Mercurio. El discurso del payaso. Bueno, no el payaso. Del de rey. Del King. Del Burger King. Del Larry Burger King. Sí, pero veanla. Aparte, bien ahueonado el horario. Weón, ¿quién se pone a un discurso a las 9 de la mañana? Pero más encima, weón, y a las 9 de la mañana. Ya, en verdad, yo ni tampoco la voy a ver. Cadena nacional, concha. Sí, lo bueno es que fue un lunes, porque si fue un domingo me cortan cada día mejor y ahí me voy a la mierda. Es verdad. Sí, pues. Se te acaba el sustento de la semana. Sí, pues. ¿Cómo bueno le he hecho otros años, weón? Puta, eso era yo con depresión. No, Chester ahí en el sótano buscando los VHS que grabó de día cada día mejor, lo mejor de. Y viéndolo con el profesor Rosa, sí. Claro, sí. Porque no llevé el pa. Sí, hay que reconocerlo, sí. Pero es detestable el horario, weón. Imagínate, ya te despertáis con caña. ¿Qué importa el horario en la raja? O sea, si lo pusieras más temprano. Imagínate que te despertáis con caña, ya son las 11, prendí el televisor y te piñera. Weón, es como concha tu madre. Prefiero ver al negro Piñera hablando. Sí, weón. ¿Cachai? O prende, yo estoy de play o alguna wea así. No... ¿Tenis TV cable? Buen punto. Cambié de canal. Tengo TV cable. Sí, puedes cambiar de canal. Sí, puedes cambiar de canal. Están en cadena nacional, pero no internacional. No internacional. Perfecto. Ya saben, amigos. Si tienen cable, es un buen recurso. Sí. O seguir durmiendo, porque las 9 de la mañana de un día feriado y lunes me enseñan que podéis dormir hasta la hora del claro, pico. El día que tú no tenés que ir a la pega, vais a estar despierto viendo al payaso. El discurso de Piñera. No. Yo por eso encuentro que los fanáticos de la política son una gran mierda. ¡Qué feo! Yo siento que la política es necesaria, los políticos son los ahueonados. Mira, me puse profundo. La vagina Chester. No, es como una respuesta política, ¿cachai? Políticamente como, correcto. Quedó bien, pero quedó mal. Pero qué? No quedo. No. ¿No? Que la política es fundamental en un país. ¿O no? Compadre, la política como estructura. Somos un programa anárquico. La política es necesaria como un país. Para un país. Los políticos son la tropa de hueona. Es otra cosa. Ahí fue mi dato, la belleza mensal. El paréntesis. Con Chester. El paréntesis, la belleza mensal. Yo me pregunto, si son tres horas, ¿quién le hará el discurso? No creo que lo haga él. Fidel Castro. Fidel Castro. ¿Qué tiene que ver Fidel Castro? Sí. Otra weá. No, porque otro weón que hace discurso igualmente largo. Por la razón, por la moral. O Chávez, que habla 8 horas en Canal Nacional todos los días. Yo no sé esa weá, pico. Oye, aló, ¿cómo se llama? ¿Aló Hugo? No, ¿cómo se llama el programa de Hugo Chávez? Hugo. Oye, si están conectadas, la mierda. Ah, 11 capítulos no pasó en vano. Este. Choquemos nuestros dedos. ¿Cómo este? Ya, Pablo. No, ya, yo no estoy conectado. Ya. Ah, ¿cómo se hace cuadro? A veces los dos, a veces como Dios con el humano. Así como lo viendo tocándose. El, sí. Oh. ¿El de Miguel Ángel de la Capilla de Sixtina? Sí, vamos. Sí. Eso es el. Sí. No es irónico, no. Es verdad. Parece Pablo tiene la razón. No es irónico. Un paréntesis. ¿Han visto cuando están en el discurso y están como todos los senadores y por eso están todos así durmiendo, hecho sí. Mierda? Y la mía, con la caña. Con la caña. Lo ponen revisando las weadas. Oye, y la que habla de sordo mudo al lado abajo, pero así con las axilas todas sudadas ya de tanto moverse, loco. Y está para la cagada. No, es típico que los senadores tienen, weón, patas iPhone y toda la weá, y sí, todos juegan solitario. Sí. ¡No hay otra aplicación! Weón, la mamá rústica, busca solitario mina. Spider. Sí. No, el busca mina. El busca mina. La misma weá de Windows. O hablando por... ¡Qué asqueroso! O hablando por teléfono, pero bueno, cero respeto por mí. Y después se abrazan todos para... Sí, sí, por el gran espaldarazo. Pero, es típico que en las noticias sale el weón que estaba dormido. Sí, po. Sí, po. Y con una música así... Con la de Benny Hill. O el perro que entra por la weá. Uy, un año que salió una mina que había llegado con dos zapatos distintos a la weá. Sí. Pero yo creo que donde mejor se vienen estos discursos es la galucha arriba. ¿Dónde están las viejas que protestan? Pues, ¡es sí, mentira esa weá! La galucha, weón, cuando ruge, weón, es filete, weón. Porque y todas las viejas empiezan a putear y la weá. Y como que los pacos las empiezan a sacar, pues, weón. Así como la democracia se da a la mierda en ese minuto. Así como que todos pueden decir lo que quieran, a la mierda. Sacan todas las viejas culiadas. Todos pueden decir lo que quieran, menos cuando al presidente. Claro, una weá más discriminadora que la mierda. Pero eso es mi comentario frente al discurso del presidente Putin. ¿Nos dais permiso a pasar a otro tema, verdad? No, pero entonces, juegue. Oye, dime. ¿Vieron? ¿Qué huevona? ¿Oli? ¿Qué cosa calla? ¡Gansa! ¡Gansa! ¡Oli, tonta. Oli! ¡Guanaco! ¿Vieron el profesor Rosa en TVN? No. Está bueno, veanlo. Yo vi Psíquico. Oh. Eso es un tema que... Yo todos hemos visto psíquicos y que nunca lo hemos comentado y nos lo han pedido incluso. Y mi pregunta es siempre la misma, son, si lo bueno es un psíquico, ¿cómo no cachan quién va a ganar? Sí, porque son psíquicos. ¿Deben cachar? O si son psíquicos, ¿por qué no son más vivos y le cagan a la competencia del mundo opuesto y dicen quién va a ganar el mundo opuesto? La cagó buena. ¿Cachai? Bueno, es verdad. Si son psíquicos... La cagó. El maestro... los números del loto. El maestro psíquico del que lo está hablando ahí está puro weando. Pues ya debería saber quién va a ganar. Sí, pues weón. Y son psíquicos que se tienen el número del Toto 3, pues weón. Del Toto 3, la wea pinca. Se la apoya a gol, pues weón. Sí, pues weón. Que se tiren por último el animal del tincazo, pues weón. El tincazo. Va a salir el canario el rinoceronte, díganme. Y el tincazo es un nombre que le vendía como al programa. Sí, también. Sí, tincazo. Bueno, auspiciador, atención. La locura de H. Atención. Yo me acuerdo de coleccionar el álbum del tincazo, weón. Tenía un álbum. Sí, weón. Eso vimos todos los putos animales, weón. El tincazo, weón. Sí, weón, los psíquicos son bien ahueonados. ¿Por qué no se cae? Yo encuentro que ese programa es una gran basura, weón. Estás loco, weón. Es una gran mierda, weón. Está súper pauteado, weón. Weón, la otra vez vi el programa y salía Pablo Maquena así como entrando a la casa. Y había como una guatona psíquica así. Y decía, no entres. Agarró un vaso de agua. ¡Fap! ¡Pah! Le escupía en la cara. ¿Oh, pegaba como un Stone Cold? Sí, weón. En la cara. Y Pablo Maquina se mandaba así como una mueca de asco, así, pero máximo. Se limpió la cara. No, le tiró la agua en la cara. Sí, le decía, ¿qué pasó? Así como que se aguantó decirle, no. ¡Mira, India Julián! Se aguantó decirle. Me estoy cuidando que le tiró la agua en la cara. En la cara. Al poeta. En la cara al poeta. Al poeta que hizo un libro. Al poeta que anda bautizando pastas. Bueno, le tiró en la cara. Yo también bautizo un poeta. Sabemos, Harry. Ojo, ojo. La dura. La mira en ojo es que hay una mala vibra y a ti te persigue porque tú estás chupando la mala vibra. Así que te acabo de sanitizar con mi escupo, weón. Weón, y ese weón que todos los programas llega teñido con el pelo de un color distinto. No, no he visto tantos programas. Que bueno, yo he visto como 3 capítulos y todos los capítulos el weón llega con un color de pelo distinto y es el weón más chanta de todos. Ponte tú, en el último capítulo, como que tenían una prueba, que habían 3 giles, o yeah, más, no me acuerdo cuántos eran. Pero yeah, la cosa es que se tenía, uno de esos 3 se podía tirar por Benji, y el otro como que tenía vértigo, y el otro tenía pánico a las calles, como que le podía dar un infarto si tiraba. Y los psíquicos que tenían que cachar cuál era el bueno... Le acabo que a nadie le pasa nada, weón. Tenían que cachar cuál era el que se podía tirar. Yeah. Y ese weón como que poco menos le dice a uno, ya, tú soy, y después cuando iba subiendo, le gritaba para arriba... ¡Sí, tírate! ¡Sé valiente! ¡El pueblo chileno es valiente! ¡De verdad! ¡Dios te está acompañando! Y le decía cruz y voy así como, ¡porfa, tírate! ¡Que si no me echas del programa! Pero ¿cómo son las pruebas de eliminación? Sí, estaba pensando. Eso quiero saber yo. Eliminado, eliminado por psicosis. Eliminado como por convivencia. Y sería como no, eliminado por el futuro. Los más pencas que le chuntan a menos pruebas cagan. Son los que cagan, claro. Ya. Y ese weón se ha salvado, raspado todos los capítulos. Pura cuea, loco. Yo no entiendo a esa gente que tiene el afán de decir que tiene superpoderes, weón. Yo al único que le tengo como entre comillas respeto es un weón que dibuja. Que ese weón es cuático lo que hace. Weón, todos le tienen respeto al weón que dibuja, obviamente. Sí. Pero que es mentira, es una ciencia supuestamente que se llama la psicografía. Está pauteado. Que sí, puede ser que esté pauteado, Pablo. Te doy eso. ¡Ay, Pablo Salfate! Pablo Salfate. No es Salfate, weón. Todos los programas de reality están pauteados. Pero imagínate, el weón pesca un cuadernito y se pone a dibujar así como que entra en trance. Y se pone a dibujar cualquier weón. Puro y pene. Cualquier weón. Y después lo que como he dibujado. Después lo que he dibujado es la predicción. Y siempre como la chica. Es un weón de la C de héroes. ¿Te ves que hay un weón que dibuja? Sí, un chino. Bueno, el chino. No, había otro weón. El chino que hacía. Se transportaba el tiempo. Ah, sí. Bueno, él hace esa weá y eso sería que duró una temporada bien y después era, se fue a la reconcha de su madre. Sí, era weá, sí. Bueno, una temporada. Ese personaje hace esa weá y nunca ha fallado. Siempre la chunta todo. La dura. Sí, es cual. O sea, ese weón sale y es como nivel tía Yoli. Que una vieja gorda que. No, pero Brigio. Que es como la. ¿Cómo se llama? La weá de Chimbarongo. Como la. La weá de Chimbarongo. Ya. La maraca de Chimbarongo. ¿La que decía que busquen por tierra? No, esa era otra, era como una centroamericana. Ojo, man. Que igual hay un tema con los... Yo no creo en ellos, pero hay mucha gente que cree. Hay... Yo igual, ¿sabes qué? Yo igual creo. Yo tuve un par de experiencias con cinco. ¡Ay! ¡Ay, el esotérico! ¿Qué pasó? No, un amigo tenía contacto con una psíquica de la PDI. ¿Ya? Y le dio el futuro por 10 lucas. Y la weona la chuntó, weá. Pero sí, cuática. Pero weón. Weón, cuática. ¿Qué, weón. Allá, pero ¿qué le dijo? Porque, tú vas donde los tarotistas y te dicen, dijo, tú estás enamorado. Dijo, no. Dijo, tú enfermero tenés un accidente en automóvil. ¿Cómo? En una camioneta. ¿Qué dijo? Tú enfermero tenés un accidente en automóvil en una camioneta. Ya, pero le dijo en febrero, uno se predispone, weón. Ah, o sea, voy a chocar en febrero. A ver, dijo, hola, sí. No, pero weón ya. Weón, cada vez. ¡Uy, la chuntó! Cada vez que se sube a la camioneta, el weón va a estar nervioso. De partida. No, si le crees, pues sí. También dijo que en diciembre iba a comenzar a pololear. Puta la weá. También dijo que su dime una weá, por favor, que sea difícil que haya chuntado en su libro. ¿Eso? No. La verdad es que no. Entonces, ¿qué podría decirle y a chucha? Chuntado? A ver, Paulo. Seamos honestos. Si a ti te dijeran, Paulo, tú mentalmente te vas a poner a pololear y pasaras, ¿tú no le creerías a la mina? Pero weón, si uno tiene la decisión de ponerse a pololear, weón. Paulo agarra su destino con sus propias manos. Oh, por eso no hay pololear en todo este tiempo, porque tú has decidido no pololear. Yo, ¿sí? No. Ya, sigamos. ¿Por qué no, weón? Paulo, estás subestimando el poder de los cinco. No le compro mucho, pero sigue contando tu historia a tu amigo, a ver. No, esa era como mala tu historia, compadre. Sigamos con el programa. No, Paulo. Bueno, disculpa. No, compadre. Disculpa, Paulo. ya lo sé. Ya, perdón. Ya. Perdón, Chester. Pero estoy viendo el culo. Perdón. Puta. Ya, dale. Ya, pues, entonces, eso, pues, weón. Bueno, yo a un par de ciclos le compro, weón. Bueno. Son tener a comprar, weón. O sea, hoy día estaba hablando en la pega sobre son del horóscopo en los diarios. Esa weá. Esa weá es una pelotuda. Esa weá es un periodista que le pagan tal como los horóscopos de Postcat. Yo creo la que la gente tiene necesidad y se cumplen con eso nomás, pero es que bueno, es que la religión también tiene, es como esfuerce por sus resultados. También dice otro, dice, esta semana tendrá suerte en el amor. No, te dice como ese. Es súper amplio, po, la, es más amplio que la mierda. Es como. El amor está a la vuelta de su casa. Puta, puede ser, po. ¿Qué es esa weá? Oh, puta, no sé, po, weón. Hartas cosas. Muchas cosas. Sí, po, weón. Arriesguese. Atrévase. Atrévase, arriesguese. Eso que no se atrevía, atrévase. Atrévase. O dice, vendrán grandes desafíos. Pero, weón. Una mierda. Bueno, es una mierda. Bueno, así es un poco el horóscopo. Pero, ¿y qué yo, pasa? ¿Qué dice la tía Yoli del programa? ¿Alguien le ha preguntado a esa señora qué piensa? Esa abuela no cacha nada de nada. ¿Yolanda Sultana es la tía Yoli? Sí. Ah, ya. Yeah. Pero, igual, como que no cacha mucho. No, que es muy. ¿Por qué es famosa entonces? Yo creo que Zumba cacha más. Sí. Zumba es la pared de la tía Yoli. Por eso, pero yo creo que Zumba cacha más. ¿Y por qué es famosa entonces? Porque puta, ya. Ella tiene superpoderes, compadre. Y tú dijiste que le creí. Puede que esté escuchando esta guada. Pero te voy a recibir una maldición. No, tía Yoli. Tiene superpoder de aparecer en un matinal. Tía Yoli, te amo. Te quiero casar. No. La cagó. ¿Y te cacháis los engendros que saldrían de esa weá? ¡Oh! La mezcla de la tía Yoli, que es una cosa más terrible. Y este weón. ¡Uy! Dios mío, weón. El anticristo, weón. Ahí está la guagua que habla. Weón, el chupacabra. ¿Por qué estoy llevando? Para jalarte, weón. ¿Podemos continuar? Sí, podemos continuar. Ya. ¿Cuál es la siguiente nota que tenemos que hablar? ¿Nota? ¿De qué cosa? Cuidado, bueno. Nachito Pop. Nació Nachito Pop. ¿Por qué? ¿Quién es el Nachito? El notero pobre. ¿Quién es Nachito Pop? Un buen de la tele que se hace el chistoso, weón. Así como nosotros en podcast. ¿Cómo se llamaba ese mono que salía en el Buenos Días a Todos? El flop. Aquí tenemos al flop de podcast. ¿Tú sabes dónde nació flop? No, ¿de qué? Flop viene de Solo TV, weón. ¡Oh! ¡La duda! Sí, viene de Solo TV, flop, weón. Pero me caía mejor el chancho chico, weón. Que también viene de Solo TV. Sí, sí, por lo mismo. ¿Cómo se llama el chancho chico? No sé, tú tenés que saber. ¿Vos le inventaste el nombre de tu amigo, no? No. No. Pero podría ser. Oye, ¿cuál es el otro tema que. ¿Con qué queremos ir? ¿Con contingencia política? ¿Con sexo? ¿Todo eso? ¿O Arjona? Porque sí, está el tipo de la Universidad San Sebastián, que es un temazo. ¿Cómo decirlo? Arjona. ¿Ah? Yo creo que Arjona es un tema que está un poco repetido, pero que tiende a ser una cuestión tradicional. Yo creo que es un índice psíquico y ¿cómo que se llama? Paranormal, brigio. Ahora un terremoto de Arjona nomás. Terremoto de Arjona. Pero ahora, el weón cuando vino la primera vez a hacer su primera tanda de recitales, tembló. Ya todo, una talla, todo lo que queráis. Pero volvió a venir y está acá. ¿Y ayer qué pasó, compadre? Weón, no tenía luz en mi casa. No tenía luz en mi casa. Y hubo un temblor. ¿En Aysén? ¿4? ¿En Aysén? ¿En esos pueblos de Aysén? Pueblos. Pero, weón, ¿cuál es la superficie de Aysén? ¿10 personas? Oh, ay, weón. Ya. Bueno, escucha Artes Interregiones, por favor, respeto. Sí, weón, yo quiero mucho regiones. Descentralicemos esta weá, por favor. ¿Qué pasa? Ya. No. Pero el weón vino y quedó la cagada, weón. ¿Sí? Sí, es parte de una rutina ya que está siendo tradicional, ¿ah? Bueno, yo quiero recordar ese bullying que hizo la directora de contenidos de TVN por Twitter cuando Arjona estaba en México, fue el terremoto. Puso en Twitter ella así. Y sí, Arjona está en México. Bueno, fue la cagada, fue muy, muy buena. Muy buena. Pero ¿sabes qué? Yo creo que cuando Arjona firma contratos con nosotros, con los medios para venir a Chile a hacer su concierto, yeah. El buen dice, ya voy a cantar tantas canciones y... Tantos terremotos. Un terremoto, unos cortes de luz, dice, entre medio. Así que hace como parte es parte de la puesta de escena. Igual ese pobre ser humano que lo vinculen con cada vez que tiemble. El otro día en una radio, el weón dijo, weón, que estaba chato, de que los weones lo mezclaran con el terremoto, weón. Le preguntaron. Dijo, estoy tostado a que me asocien con los terremotos y la wea. Puta, Arjona, te cuento algo. Nosotros estamos chatos de que vengáis. En serio, sí, de verdad. Buen punto, Nico. Sí, en todo caso, weón. Buen punto. Sí, weón, es verdad. Y ojo que Arjona es el primer artista que le dedicó una canción a la menstruación, pues, weón. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cuál es? ¿Ese? ¿No? Ese dato lo vamos a buscar al tiro para leerle el texto. Ese tema se llama De vez en mes. De vez en mes. De vez en mes. ¿Qué weá, Nico? ¿Escuché esa weá cuando sí, estabas con la regla? ¿Qué no, no, no. Cuando vos te sangre el... Compadre. El hoyo. Yo un día estaba en un foro leyendo cosas X y de repente llega este femenino, tema. Saborizante. No. Y de repente llega este Belelú. Un amigo dice, ¿ustedes sabían que Arjona tiene un tema que se lo dedica a las minas a la regla? Y dice más o menos así. ¿Va a cantar? Va a cantar. Y dice más o menos así. Dale. Señora de las cuatro décadas. No. ¿Es necesario? No, no es necesario. ¿Ya? De vez en mes estás artista dejando un cuadro impresionista debajo del edredón. O sea, el Tampax. Es el o Tampax. Sea, la pulula de Arjuna dejó tirado el Tampax. De vez en mes. Y dejó manchado todo. Ya acuérdate que es arte. Mira, sigamos. Arte, pues bueno. De vez en mes con tu acuarela pintas jirones de ciruelas que van a dar hasta el colchón. ¡Qué rancio el weón! El rosa totalmente lleno de medallas, loco. ¡Qué weón más rancio! Sigue, ojo que sigue. De vez en mes un detergente se roba el arte intermitente de tu vientre y su creación. O sea, ya, igual este weón es cochino, weón. O sea, señora en su casa, si usted no se había dado cuenta que estaba hablando la regla, entonces de verdad... Cuando la vieja guatona está gritando esta canción... ¿Por qué la vieja guatona, Paola? La vieja flaca está gritando esta canción... Weón, dese cuenta, señora, están hablando de su menstruación. Y sigue, si es natural cuando eres dama que pintes rosas en la cama una vez de vez en mes. Qué desastre, weón. Pero, oye, no somos cartuchos. Yo creo que la cosa ya pasa por otro lado, weón. Sí. Que ya es grotesca. No, que yo creo que Arjona ya está buscando hasta la pata más degenerada de las mujeres para dedicarle una canción. Arjona, te aviso, las mujeres también tienen diarrea, hacen caca, así que ahí tenía otros temas para enfiarte. Claro, ojo, Arjona, el beso negro también puede ser un tema. ojo, la sonrisa del payaso también. Ahora ya la hizo. No, ahí ya la hizo, ¿cachai? No, pero oye, igual es bien fleto que lo sepáis, pero es buen descubrimiento. Es un buen descubrimiento, es que sí, bueno, foros, leyendo cualquier cosa, el antro, bueno, aparecen estas cosas así de repente. ¿Qué pasaste, weón? Weón, qué cuático ese hombre, weón. ¿Viste? Con razón, weón. Tiembla, weón. Yo creo que el Jechu odiosito lo anda persiguiendo, compadre. No, ¿sabes qué, weón? Un weón que le escribe tema de la menstruación, no una buena persona. Sí, no, es mejor la gente que le escribe al demonio. Weón, bueno, pero que cómo es un tema a la ruler, loco. O sea, imagínate que haga un tema al cumshot. O de la misma weá. El cumshot. Al cumshot. Pero esa weá como que no sería de vez en mes, sería como una vez al día. Ay. Ese será tu caso, compadre. Cuidado con Motumbo aquí. Motumbo 24-7. ¿Cuándo va a grabar su segunda parte, compadre? ¿A qué hora graba la porno? Ay, Blackzilla. El negro mafla. Esta semana nuevamente un personaje detestable de Twitter ha estado eliminando a gente. Ese es como un nazi de Twitter, un pariente ¿quién? Tuyo, un simpatizante intelectual. ¿Cómo que intelectual? ¿Quién, weón, si tú lo conociste? Sí, weón. Un pariente mío. Sí, un simpatizante intelectual. Y que de hecho debo avisarles que empezó a seguir a Postcat, así que cuidado. ¿Ah, bien? ¿En serio? Sí, arroba Coquep. ¡Nos va a matar! Nos va a matar. ¿Ese weón empezó a seguir ese weón? Sí, nos empezó a seguir. Vamos a morir. Porque esta semana mató. Pero es como la muerte ese weón. Es la muerte de Twitter. Es la pelada. La muerte, pero mira, huevo, nada. Es la pelada. Pero, a ver, yo creo que ese weón tengo que felicitarlo esta semana. Porque, claro, mató a la vieja Julita hasta Uruaga. Hasta Uruaga, sí. Pero como que, ya, eso no me causa tanta felicidad ni nada. Tanta pena. Tanta pena. Pero sí, hay otra cosa. Mató a Kiki Acuña, weón. El tremendísimo. El tremendo. Weón, Kiki se pitió a Kiki Acuña. Y había gente que ponía, weón, a ese weón no lo cremen porque va a estar prendido como 15 días, weón. Se va a inflamar, va a explotar. Kike Acuña está muerto, vuela alto. Del Carmen, decían por ahí también. ¿Por qué del Carmen? Alto del Carmen. Oh. El weón pasa tomando. No entendí el chiste del mismo. Soy inocente, estoy borracho. Estoy borracho. Weón, había miles de weas. Había otro que, como, Kike Acuña murió porque se enteró de la nueva ley de alcoholes. Estaba pa'l hoyo. Oh, weón. Sí. Que Acuña tiene pero kilos de material, weón, para reírse, weón. Ese weón se conserva en alcohol, pero no está muerto, gente, de verdad, Camasuto, allá va a tener gente ahí adentro, no está muerto, sigue vivo. Todavía sigue vivo. La tercera división de equipo de ¿a dónde mierda queda la weón? Chechenia. De Chechenia, atento, su goleador sigue vivo. Y cuando el weón se compró el auto de Transformers. El Camaro amarillo, pues. El Camaro amarillo. Bumblebee. que es uno de los pocos hueones que lo tiene en Chile. Si no es el único. Weón, yo he visto caleta Camaro. No, no, no. Ay, no. No. Ese Camaro amarillo deben haber como 3 en Chile. Sí. Y te lo digo por conocimiento de causa. Ay, te quería comprar uno. En fin. Pero Guía Acuña es un personaje. Ya, pero Coque mató a Julieta Esturúa y a Guía Acuña. Sí. Es cuática esa. Pero al final no estaba muerto y la gente. Igual es brigio porque ya Julieta Esturúa, todos se rieron que era vieja, que ya por fin se murió, que 800 años, que conoció a Bernardo Higgins, que puta se agarró al puta todos los buenos. Pero la de Quique Acuña era acuática porque el weón era como que toda la gente estaba feliz. Pero estaban todos contentos, weón. Tú ponías el trending topic y estaban todos cagados la risa. No, y es que Guía es carrete, pues, weón. No puede ser una guatita. No, pero están todos. Es como la muerte del negro Piñera, no estarían llorando. No, todos cubeteados, así, ah, se murió el weón. Pero yo encuentro guatito eso, weón. Sí, la cagó que Coque es el único personaje que puede simular tu muerte y ver lo que, cómo reaccionarían las masas. Esa es la weón, pero yo no entiendo cómo ese weón tiene el nivel de matar gente. No, pues que es como el espíritu de las navidades pasadas, que se llevaba al weón y le decía, mira, así sería el mundo si tú no vivieras. Y que trae... Pero ¿cuál es eso? El weón llega para ti y dice, oh, este murió este weón. Y la gente dice, se murió. ¿Por qué el weón? ¿Por qué le creen? Esa es la weón. O sea, ha matado a 80 weones. El weón es famoso porque mata gente, pero que no está muerta. Atención, no. Gente, los que lo siguen. Sí, eso es lo que no entiendo, ¿por qué? No le sigan creyendo. De hecho, el weón está cursando una demanda con un ministro político, no sé qué mierda. Weón, no le crean. ¿Por qué la gente que lo sigue le cree? Eso es lo más chistoso. Sí, voy a seguir a este weón porque mata gente. Claro. Y después le creen, weón. Es muy raro, weón. Coque, es mata muy... Postcat para que seamos famosos. Por favor. Oh, de veras. Podría matar. Mente, boca enferma murió. Claro, oh, boca enferma. Boca enferma es el Chester, por si acaso. Sí. Es hora de decir adiós. Pero no sin antes, saludos. Eso mismo, mandando saludos espérate. A nuestros amiguitos de Twitter. Atención. Yo como que quiero decirle pararara, pararara, hueones, que se me había olvidado la vez pasada, me confundí, compadre, y saludé como al DJ no sé cuánto, y ahora... Como que la nueva onda es llamarse DJ, pues, weón. Así que le voy a mandar un saludo a DJ Axel Pro. Pablo se está riendo de todos los DJs. No, pues, weón, te volviste equivocado. No, calmado. A DJ Axel Pro porque me cae en el hombre de buena onda. Y DJ Chicote. Chicote. No, es que es con SH. No, es Chicote. Se tocaron. SH. Pero dijiste Chicote. Ah, Chicote. ¿Se tocaron? No, compadre. Chicote. Que es nuestro amigo de Talca, Juan Paciel. A Javier Enríquez también. A Javi Tabito. Un saludo a ella también, que ella me defendió. Y no lo olvidaré. No lo olvidaré, compadre. Porque, según dice nuestra encuesta en Facebook, al Dutch le hacemos bullying para que tenga mejor suerte con las mujeres. Y toda la gente votó eso. Usa la encuesta bacán, weón. Weón, toda la gente quiere decir ustedes dos. No. Weón, si queréis, revisemos ahora mismo las opciones de esa encuesta. Pero ¿sabéis qué? Qué pena tu encuesta. Weón, la verdad es que... Weón, escucha, me da risa porque... No estaba, le agregué una persona. Me da risa porque, weón, realmente ustedes me hacían bullying porque son unos saco pelota. Y resulta que como que la weá estaba tan centralizada en mí que así naturalmente... ¡En él! Weón. ¡Uy, el centro de la tierra! Weón, y toda la gente empezó a defenderme solita. Uy. Y como cacharon que las minas me estaban defendiendo, los weones se enojaron. Y ahora inventaron que yo inventé mi bullying. Así como que a mí me encanta que me hueven, weón. Oye, ¿cacharon esta weá? ¿Qué? Un loco que hizo una polera de podcast. Sí, po, weón. Pero esa weá es un Photoshop, po, weón. Ya, pero weón, que la zorra que hayan hecho un Photoshop de una polera de podcast. Yo puse, wow. ¿Esa fue tu respuesta? Sí, pero, wow, como bueno, chulaca. La zorra, Bastián Reyes Muñoz, la zorra, weón. No hablamos de las empanadas. ¿Qué te pasa, weón? No, manda ya. Saludos, mierda. Bueno, manda tus saludos, maraco. A Carito Mayora. Me la sí, adjudiqué. Un saludo para ellas. Me la adjudiqué. El saludo. Sí, ve. Y después dicen, ¡ay, no! ¡El saludo! Si no, el saludo. El compadre. Pablo es tan sensible. Entiende a las mujeres. Me adjudiqué el saludo, hombre. El saludo. Te lo dedico. Te lo acabas de decir. Compadre, le acabo de mandar saludos a los dos DJs también. No, weón. Pablo. Y son hombres. No, Pablo. Weón, ¿cuál es la intención de esto, weón? Voy a mandar. ¿Me deja mandar el saludo a las personas? Haz lo que queráis, weón. Rorro ASDF dice, Postcat, yo quiero saludo o me suicidio. No le mandé saludo a que se suicide, weón. Oh. Puta Pablo, weón. No hay que maltratar a los oyentes. Ya, perdón. Hija de Satanás dice, yo quiero un saludo. Diceligraf, @diceligraf. Wow, yo, salúdame porfa, si no lloro. ¿O es muy tonto lo que digo? Como el spot de... ¡Guau! El comercial. El reclame. De R, ¿sabes? Y está bueno. Es bueno. Está bueno. Aquí Jorge Babonde, que manda un servicio de utilidad, dice: yo quiero un saludo, paso el dato, estoy buscando práctica en publicidad, hago los mejores cafés del mundo y tengo buena memoria para los mandados. No, dale, lo vamos a retuitear al tiro. A Francisca Jiménez también, ay, un saludo. Un saludo para Zipet también, nuestro habitante de Lefausquén, el único que existe. Lefausquén tiene un habitante y es él. Y es Zipet, que es Esteban Correa, que nos manda saludos, nos pide que le mandemos saludos. Arroba Romusic. Vaya a seguir con el bullying. Arroba Romusic. Ojo. Que se ve bien guapa en la foto, ¿eh? Pablo, yo, está invocando el bullying. No estoy invocando. No, me dijo, vaya a seguir con el bullying. ¿Qué teníais? ¿Qué es lo que queréis contar? Tengo HD. Yo, pues, muchachos. Tengo la encuesta del Dutch. Buena. Acá es ya. Mi poder. Perfecto. Mire, quiero hacer un hincapié en las preguntas, o sea, en las opciones, porque dejamos la encuesta abierta y llegaron nuevas opciones, loquillas. ¿Cachai? Al Dutch le hacen bullying para o porque. Que las minas lo quieran, que es la opción más votada, una de las más votadas. ¿Cuántos votaron esa opción? Lo podemos ver al tiro, compadre. 3 personas. ¿Y dos de esas personas quiénes son? El Chester y yo, compadre. Oh, ya. Buena encuesta, compadre. Vamos, sigamos. Porque es el más decente de los tres, que esa la votó mi amigo Pablo Collapse y alguien más. Muy bien, Pablo. Él sabe, pues, weón. Él sabe, weón. Dos personas votaron por persona. Esa. O sea, ya le va ganando la de ustedes, porque ustedes no cuentan. Al Dutch le hacen bullying porque es el más decente de los tres, va ganando. Ser emo, quienes votaron. Dos personas. Dos personas, ya, aún así. No es que y esta, quiero hacer hincapié en esta alternativa. Al Dutch le hacen bullying porque lo envidian. Y la única persona que votó esa alternativa fue el Dutch. Ya, pero la única persona. Ya, pero vamos más allá de eso. Vamos, aún así, mira, ahí está alternativa. Solo tu foto. Sí, ya, pero la alternativa que tú pusiste, porque ya, no, ojo, estaba la... Porque ustedes no la van a poner. No. Ojo, que la alternativa a ustedes, que es la que ustedes están postulando, a que yo pido que me hagan bullying, no ganó. Ya, ¿ya? Pero la que ganó. Sí, ganó. Por somos lejos, personas, somos personas. Al Dutch le hacen bullying porque es amigo del Cangri. Y esa tiene 6 votos. Weón, qué chucha pasa, weón. Y después está loco. Las otras opciones son: porque ese OC3 y los otros dos son sofisticados, porque no sabe discriminar como Chester, porque es el más weón. Tiene un voto, yo quiero decirle a esa persona quién es. Dime quién es. ¿Qué el más weón? Pedro Ignacio Peralta. O sea, votó 2 veces ese weón. Sí, ese hombre votó porque es el más weón y porque es el más decente de los tres. No le voy a decir nada porque ese weón. Es como en el voto poner un pico. Votar por Optimus Prime, ¿no? No le voy a decir nada a ese hombre, no. Lo voy a insultar, pero ya no. Pero es la zorra que es la opción porque lo envidian, el único que haya votado haya sido tú, ¿no? Sí, pero queda claro una cosa. No es porque yo quiero que me hagan bullying. No ganó esa opción. ¿Ya? Pero Pablo, ¿cómo creáis una opción y votáis tú solo? Puta, él lo esperable. Es algo que yo esperaba, pero temía un poco. Yo dije, ya, voy a poner esta opción, a ver si alguien me apoya. Nadie me apoyó. Era un poco el temor que tenía. Ni siquiera los seguidores de podcast. No. Nada. Ni siquiera mi hermano, mi mamá. Nada. Las superheroínas, nada. Ya, yo quiero seguir mandando saludos. Sí, prosiga, compadre. Guía HD dice, ya, pues, tremendo. Sí, Max Payne, un gigante. Guía HD, un referente. Paulina Vidal G dice, yo, besitos, los quiero. Arroba Negri Andrea, yo, jiji. Bueno, hija Satanás también. Y ya la dijimos, sí. Caro Mayora, Cayo Mayora. Ya la mandé, compadre, sí, Carito Mayora. Ah, yo quiero hacer un saludo especial a Talirro porque me dijo que la vez pasada la había mandado un saludo demasiado escueto, como que había pasado demasiado fiole, que si no le avisaban ella no se daba cuenta. Así que ahora le mando un super beso con todo el cariño. Un super beso. Natalie Herrera también nos pidió saludos para la Natuchis linda. Sí, a ella también le mandaba un saludo. Y Chester, despide el programa tú, pues no. Yo creo que. Yo creo que el conductor debería despedir el programa. Ya, pues Pablo, despídelo. Pero si tú eres el conductor. Sí, no, pero tú eres amado por las mujeres, tienes que despedirlo. Sí. ¿Sabes qué? Y nosotros cuando despedimos, ahora último, como que nos pasa que damos muchas pausas. Yo creo que tenemos que despedirlo como radio reggaetonera. ¿Ah? Así como chao, bueno, chao, compadre. Bueno, compadre, ¿qué estamos? Estamos despidiéndonos, compadre. Un saludo para toda la gente que nos escucha allá por las localidades de Lefosquén. Aquí, amigos, les queremos decir a todos muchas gracias por escucharnos. Recuerde, use los pezones con mayonesa. Buscate FM. Podcast. Revolution, freedom. Enter the Matrix. Pepperoni. Pepperoni. Y su onda. Pepperoni. Adiós, cabros. Chao. Adiós. 3, 2, 1. Chao. Nos vemos la próxima semana.